A ver, Amado Montiel. Nos vamos a un contacto, un dupe con nuestros compañeros y hermanos de LRA 28 Radio Nacional La Rioja. Allí se encuentra Sergio Flores, Amado Montiel desde Radio Nacional Catamarca. Te saludo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Amado, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo está Catamarca? Mira, Catamarca amaneció hermosa, sí. Porque después de los días de lluvia, sí. Hoy tenemos un sol que no está, digamos, a pleno, ¿no? No está ese sol radiante, así que está bien como para todavía salir a caminar, ¿viste? Estar tranquilo en la calle, no está haciendo más de 30 grados. En estos momentos tenemos, te digo, 24 grados 5 décimos de temperatura. Uy, 24, igual, ustedes son iguales que nosotros, te digo, ¿eh? Sí. Tenemos 24.5 acá en la capital de La Rioja, ¿eh? ¿Viste? Compartimos todo con los amigos catamarqueños. Compartimos hasta la pobreza, decían por ahí. Todo, la verdad que sí. Bueno, hoy, Amado, tienen la visita de la presidenta. Contame, ¿qué hora llega ahí a Catamarca? Bueno, vos sabés que hay mucha expectativa por parte de la gente de Catamarca, la llegada de nuestra presidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Está previsto que llegue entre las 18 y 18.30 al aeropuerto Felipe Varela. Uh-huh. Desde allí va a ser recibida por el gobernador de la provincia de Catamarca, Eduardo Vicedo de Moral, también la presidenta provisoria del Senado, Marta Limón, y también por los candidatos del Frente para la Victoria, como son Lucía Corpazzi y Dalmacio Mera, candidatos a gobernador de los senadores. Van a estar prácticamente una hora, hora y treinta aquí en Catamarca, porque desde ahí, desde el aeropuerto, se van a dirigir en helicóptero hacia el parque industrial, el Pantanillo, donde se va a reinaugurar una fábrica que se llama Encata, una fábrica que había cerrado tiempo atrás, hace 3 años aproximadamente, y sí. Que los empleados, a través de una ayuda que recibieron de la Nación, pudieron volver a revivir, ¿no?, a reabrir. De todas maneras, se espera también que haya algunos mensajes, algunas declaraciones por parte de la presidenta, para la gente de la producción aquí en Catamarca, ¿no?, gente del campo. Así que realmente con expectativas se la espera. También va a haber una teleconferencia con integrantes de la comunidad de Andalgalá, del departamento de Andalgalá, donde también se va a hacer vía teleconferencia una serie de inauguraciones, ¿no? Ah, bueno, importante la actividad que va a cumplir la presidenta, ¿no?, allí en Catamarca. Y también se habló de la ruta, ¿no?, de una ruta 188. Bueno, vos sabés que acá en ingreso de la ciudad capital hay una circunvalación, que es la sí. 138, correcto, donde se la iba a inaugurar, pero con esto de las lluvias, con esto por ahí se ha retrasado un poco el trabajo y no la va a inaugurar, simplemente a través del vuelo de helicóptero van a poder apreciar el avance y la obra, ¿no? Claro, porque en un primer momento se habló mucho, ¿no?, de esa obra y de la presencia de la Presidenta, pero como bien lo decís, Amado, vos, la situación por las lluvias un poco complicó obviamente que se realice esto ahora. Claro, vos sabés que cambiando un poquito ahí con respecto a la lluvia, sí. Pero la cantidad de agua que ha caído en Catamarca, en el interior, esto ha hecho que los diques, que estaban prácticamente muy secos, ahora estén rebalsados, ¿no?, que han llegado a su cota máxima, de lo cual eso trae un alivio para la misma sociedad y también para el campo, ¿no? ¿Ha sido declarada huésped de honor la presidenta? Hasta el momento no hemos recibido ninguna información al respecto, ¿viste? A través del gobierno, sí. Que bueno, comúnmente se hace un decreto donde se declara persona de honor la visita presidencial, ¿no? O sea que recién comentabas vos el tema de la lluvia, ¿no? Aquí en el interior de la provincia también tuvo sus complicaciones. Bueno, prácticamente las dos provincias pasaron, parece, por estos días de mucha precipitación. Lugares como Huanchín, aquí en el oeste de la provincia de La Rioja, que llegó a quedar aislado, te digo, ¿eh? Aislado por la gran cantidad de lluvia. Y lógicamente eso complica, ¿no? Porque uno por ahí reniega, Amado, de que, bueno, tanto La Rioja, Catamarca como las provincias del norte esperamos este tiempo de febrero o de enero, de que llueva mucho, para que lógicamente el resto del año, donde no hay mucha precipitación, se pueda pasarlo de la mejor manera. Pero bueno, ya a veces por allí se pasa, ¿no?, y causa problemas. Seguro, acá por ejemplo localidades de Santa María, de Andalgalá, misma Andalgalá, también de parte de Belén, quebrada de Belén, han sido localidades que han quedado aisladas, ¿no? Porque la crecida de estos arroyos, ríos, que por ahí crecen con gran furia, especialmente en verano, produce derrumbes de cerros, y esto da que a veces hasta que van las máquinas para poder limpiar la ruta, por ahí hay un derrumbe que es de gran porte, entonces eso también por ahí dificulta lo que es el tránsito, ¿no? Acá en el este catamarqueño, en la localidad de Los Altos, prácticamente ha llovido en dos semanas más de 200 milímetros. Claro, claro. Cuando una media tenés anual entre 500 milímetros. Claro, así, claro, claro. En 14 días ha llovido muy mucho, ha producido mucho daño en las viviendas de los habitantes, especialmente aquellas precarias, ¿no? Porque recordemos que la gente de campo comúnmente tiene viviendas precarias, sí. Ya sea cañizo, ya sea por ahí un adobe de chapa. Entonces eso ha traído muchos problemas para su vivienda y también, imagínate, para el cultivo. Me imagino, siempre es el problema a veces cuando ya se uno pide y cuando sobrepasa ese pedido, lógicamente, ya pasa al revés, ¿no? El reclamo a que la cosa merme y que no sigan los problemas, ¿no? Seguro. ¿Y a ustedes cómo les fue con el festival grande que tuvieron? Bueno, el festival grande, ¿no? Que tuvo La Rioja, comenzó el viernes, culminó el día lunes a la noche, con bueno, muchos artistas que pasaron aquí estas noches por La Rioja. Nuestra mejor fiesta, esa es la denominación que tuvo, ¿no? La chaya tradicional de La Rioja, ¿no? Muy bien, muy bien, bueno, mucha gente, ¿no? Las cuatro noches prácticamente colmadas, ¿no? A pesar de la lluvia, te digo, algo que se ha dado y que nunca pasaba, es que llovió, acá la radio estuvo transmitiendo estas cuatro noches, las cuatro noches llovió, ¿no? Jimmy, el operador, me dice, cuatro noches bajo lluvia. Habrá sido la bendición para el nuevo nombre. Y a lo mejor. ¿Eh? Para el nuevo nombre. Sí, puede ser la bendición por el nuevo nombre, eso pensamos, ¿no? Ya pero no, ya no quiero decir el nombre, por las dudas me hacen ahí una carta. No, porque generalmente la prohibición, digamos, que dio la Justicia Federal se circunscribe a los propietarios actuales, ¿no? A la radio actual que maneja el festival, que es la que obviamente está impedida de nombrar la palabra chaya, digamos, claro, así. Claro, claro. Pero bueno, cuesta acostumbrarse, ¿no? Hasta el mismo artista, hasta el mismo locutor. Y sí, te imaginas, es algo muy muy difícil. Que bueno, obviamente eran riesgos que asumieron ellos mismos, ¿no? En hacer el festival y que bueno, lo han hecho y bueno, ya ha pasado. Vamos a ver de ahora en más cómo sigue esta cuestión legal, ¿no? Por el nombre del festival, como siempre se lo ha conocido en La Rioja, el Festival de la Chaya, tradicionalmente. Así que bueno, Amado, ¿estás de cumpleaños hoy? Así es. No me diga, porque acá los compañeros me dicen, saludado Amado, que hoy es el cumpleaños. Bueno, Amado, desde aquí, desde Nacional La Rioja, un saludito. El director de la radio, Gabriel Miranday, también se agrega este saludo para vos. Bueno, muchas gracias, amigos, y bueno, a ustedes también, ¿no? Compañeros y amigos de esa hermosa radio que uno quiere mucho, como es el LRA 28, Radio Nacional La Rioja. Un abrazo para vos, que la pases muy bien junto a todos los compañeros ahí de Nacional Catamarca. Y bueno, en cualquier momento conectamos nuevamente para contarnos cosas de Catamarca y La Rioja. Pero con mucho gusto, un abrazo. Un abrazo, Amado. Que la pases bien. Chao. Bueno, Amado, ¿tienes? Nuestro compañero.